Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y hay una canción emblemática de la Revolución Mexicana, de un Miguel Acevedes Mejía, que hace una canción, Carabina 3030, que dice: Carabina 3030 que los rebeldes portaban y decían los federales que con ella no mataban. Con mi 3030 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre la doy por los habitantes de nuestra nación. Gritaba Francisco Villa: ¿dónde te hallas, Argumedo? Ven, párate aquí delante, tú que nunca tienes miedo. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya va a ser tu negro santo, se me quiebra alguna bala, ve a llorarme a Campo Santo. Así empieza Carabina 3030, el original que da, que con esa melodía, bueno, le da fundamento musical al himno zapatista. Pero en esta versión de Carabina 3030 vamos a escuchar una versión de Fermín Muguruza del País Vasco y la banda Basotti de Italia. Carabina 3030. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y volvemos a La Otra Oreja a escuchar un himno. el más conocido canto partisano italiano de los grupos resistentes contra el fascismo, el nazismo, y sobre todo los de la zona en torno a Bolonia, ¿no? Lo han versionado multitud de bandas y lo hemos pasado acá en muchas versiones, como Boicot, la de Canalla, la de Carmina Burana, la de Manu Chao. Esta canción, La Bella Ciao, ¿no? Vamos a escucharla en una subversión, como dice nuestro separador, cantada por Lucila Galeazzi en un festival hace muy poquitos días en Pernumia, Italia. Escuchamos Bella Ciao por La Otra Oreja. Curve a lavorare. ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, así nos cantaba Daniel Biglietti este tema de Víctor Jara, pero en esta subversión, en esta música subversiva, en esta otra oreja subversiva, lo vamos a escuchar por un grupo de Utrera, Sevilla, ahí en Andalucía, España, un grupo que es punk rock, anarco punk. Este grupo Los Muertos de Cristo, una banda que duró un tiempo, fundamentalmente anarquista, que dejó de tocar en el 2009, pero nos dejó esta subversión de A Desalambrar por la otra oreja. A los presentes, si nos han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted y si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. ¡Ah! de esta alambrad, la de esta alambrad, que la tierra es nuestra, tuya de qué, de Pedro y María, de Juan y José. ¡Arriba Chile! Si molesto con mi gato, alguien que no quiero ir, le aseguro que es un gringo, un dueño de este país. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted, y si las manos son vuestras, es nuestro lo que nos dé. ¡A de esta alambra! ¡A de esta alambra! ¡Que la tierra es nuestra, tuya y de casa, de Pedro y María, de Juan y José! ¡A de esta alambra! ¡A de esta alambra! ¡Que la tierra es nuestra, tuya y de casa, de Pedro y María, de Juan y José! ¡A de esta alambra! ¡A de esta alambra! ¡Que la tierra es nuestra, tuya y de casa, de Pedro y María, de Juan y José! ¡A de esta alambra! ¡A de esta alambra! ¡A de esta alambra! ¡Víctor Cara! ¡Presente! Y ahí está, seguimos con la música subversiva. Vamos a la Sonora Dinamita de Colombia. De los Abuelos de la Nada. Mil horas por la otra oreja. Estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser. Otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro.